Bueno, en mi caso es la solidaridad en contra de la solidaridad con los compañeros y en contra de la represión en Chile, porque para ese tipo de cosas no hay fronteras, ¿no? Hay solidaridad internacional en todas las luchas legítimas del pueblo de Latinoamérica. Principalmente todo viene derivado de exigencias de los estudiantes chilenos para abrir la educación, que no se cierren los espacios, y la única respuesta que han tenido es pues el garrote por parte de la policía, ¿no? De los carabineros. Y bueno, se ha ido acrecentando, se ha ido enconando un poco la lucha. Y bueno, la represión que hubo, me parece que el jueves pasado, es como el detonante de que hay que parar esto por donde sea y manifestarse en cualquier parte.